ha sido fácil llegar hasta aquí, hasta este democrático siglo XXI de una Europa moderna y constitucional. Han sido muchos los hombres y mujeres que han sufrido prisión, tortura y muerte en su lucha por los derechos de los trabajadores. Les invito a conocer una parte de la historia de España. Una parte deleznable, es verdad, pero indeleblemente unida al triunfo y la tragedia del nacimiento del movimiento obrero. Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién te pide a mí. Dicen que al que pide pan le suelen dar leña. No te la puedes comer, pero te calientas. Si tienes frío y pides calor, te dan una mierda. No te vas a calentar, pero te alimentas. Dime quién te pide aquí. Iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale. El federalismo es uno de los fenómenos menos conocidos en la sociedad. Sin embargo, antaño la presencia, sobre todo en el movimiento obrero y en el libertario, supuso principalmente la forma de organización preferida por los anarquistas. El pensador más influyente en el movimiento obrero en la región ibérica fue sin duda el socialista francés Proudhon, con su obra El principio federativo, pero también La federación y la unidad de Italia y otros muchos trabajos como La capacidad política de la clase obrera. Sin embargo, en la historia, el federalismo, por su elasticidad y plurifacialidad en el terreno empírico y teórico, se ha desarrollado enormemente y extendiéndose hasta en el punto de perder su esencia en el ámbito político. Pese a la evolución del federalismo, hoy estudiado y casi reducido a sus versiones más estatales, se encuentra el federalismo libertario, que pese a haberse visto marginado del estudio de la ciencia social, ha desarrollado con mayor profundidad el proyecto federativo. Una temática que parece que requiere un especial interés en conocer la totalidad de su historia. Y en esta ocasión contamos con Juan Escudero en los micrófonos de Dicen que dice la ley. Para resolver todas esas dudas y desconocimientos, ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas y bienvenido, Juan. Bueno, pues muchas gracias, Buter, por la entrevista en este programa de Dicen que dice la ley, para tratar esta cuestión relativa al fenómeno del federalismo. Concretamente también del federalismo libertario, por evidentemente las implicaciones que tiene y ha tenido a lo largo y a través de la historia en relación a la emancipación de los pueblos, ¿vale? Para hacer una introducción sobre la idea del federalismo o qué significa o qué ha significado en la historia este fenómeno político, ¿vale? Que también ha ido desarrollándose en otros ámbitos, desde el económico hasta el cultural. La palabra federalismo o la palabra federación procede del latín foedus, del genitivo foederis, es decir, pacto, contrato, tratado, convención, alianza, que supone un convenio por el cual uno o varios jefes de familia, municipios, uno o varios municipios o estados se obligan recíprocamente, igualmente los unos para con los otros, con el fin de cumplir uno o varios fines particulares que desde entonces pesan sobre los delegados de cada una de las partes de esta federación. Así lo define Proudhon, por ejemplo, en su obra de las más importantes, El principio federativo, o más conocido o menos conocido también como El principio federativo o la necesidad de reconstruir el Partido de la Revolución, en la que intenta añadir algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes, que dice que el federalismo lo constituye la esencia y el carácter del contrato federativo, y llamo sobre esta atención en el que de alguna manera este contrato, frente a todos los que se habían desarrollado ya en la modernidad, se presenta como un contrato donde se obligan las partes sinalasmática y conmutativamente, y en la que se reservan individualmente al celebrar el pacto más derechos, más libertad y más soberanía de los que puedan ceder en la federación. Bueno, estas un poco son, digamos, que la definición que Proudhon desarrolla en aquel momento para definir lo que era la federación. Quizá para hacerlo un poquito más entendible al lector, ya que Proudhon desarrolló una parte de su obra tras la publicación de algunos trabajos jurídicos muy interesantes también, como que es la propiedad. Proudhon habla de la federación como un contrato, y es así, ¿vale? El federalismo, y en concreto el fenómeno del federativo, supone un contrato donde las partes, ¿no?, entran a obligarse mutuamente. Aquella característica de la que hablaba Proudhon en esta definición era la de conmutativa, es decir, es un contrato donde se obligan recíprocamente, mientras se mantiene esta federación, este contrato, a hacerlo también por el mismo valor, es decir, las cosas que tienen que, a las que se obligan, tienen el mismo valor. Vale, pero por otra parte también dice una cosa muy interesante Proudhon aquí en la definición que hace de la federación, y es que dice que las partes se reservan individualmente, al celebrar este pacto, ¿no?, más derechos de los que vienen a plantear o a ceder frente a la federación. Esto le da una característica al contrato como un contrato limitado, un contrato restrictivo, ¿vale?, o restringido, también, además de un contrato temporal. Esto es interesante porque, en realidad, el contrato federativo lo que viene a plantear es nada más y nada menos que la unión libre y voluntaria de sus partes, con el único fin o el único objetivo de satisfacer las necesidades, unas necesidades particulares, ¿vale?, pero solamente a esas. Y esa sería un poco la definición que hace el federalismo en general sobre esta base. En realidad, la propuesta que Proudhon desarrolla, en realidad, en aquella época, buscaban en principio desarrollar diferentes, digamos que relatos, para entender la antropología de las personas y cómo vivían en general entre sí. En principio, digamos que el contrato federativo lo que viene a plantear es una alternativa más a todas las propuestas que antaño ya habían intentado desarrollar otros autores como Rousseau, Hobbes, Locke, en general casi todos los autores que han intentado de alguna manera apuntalar la idea de la necesidad del Estado, ¿no? En Hobbes, por ejemplo, tenemos una antropología negativa donde el hombre es un lobo para el hombre. Pero tenemos, al contrario, por ejemplo, la antropología de Rousseau, ¿no?, donde dice que el ser humano es bueno por naturaleza y, sin embargo, es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, tanto uno como otro lo que viene a plantear es esa necesidad del Estado. El Estado para poder, digamos que, satisfacer o articular la vida social sin llegar al exterminio. Sin embargo, ¿cuáles son el resultado o la consecuencia de todos estos relatos, que en realidad son solamente, de alguna manera, novelas de ficción, tanto la de que el ser humano es bueno por naturaleza o el hombre es un lobo para el hombre? Lo que vienen a plantear como consecuencia, y esto es un relato que se ha ido repitiendo durante muchos años, ¿no?, en toda la literatura del pensamiento político, es que al final el individuo tiene que delegar todos sus derechos en el Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues evidentemente una parte del pensamiento político lo que viene a desarrollar con el contrato federativo, y en este caso Proudhon, lo que viene a decir es justamente es todo lo contrario. Tenemos que unirnos, sí, tenemos que unirnos, tenemos que llegar a un acuerdo, pero solamente tenemos que llegar a algún acuerdo en las cuestiones más importantes, ¿vale? En los intereses colectivos. No tenemos que delegar, por tanto, o no tenemos que ceder, o no tenemos que, de alguna manera, buscar ningún acuerdo en aquellas cuestiones que solamente a nosotros nos pertenecen. Esto es una cuestión interesante porque, en realidad, a la península ibérica solamente llegó el pensamiento de Proudhon a través de la figura de Francisco Pi y Margall, que era un político burgués que pertenecía al Partido Republicano Federal. Y toda la obra y el pensamiento de Proudhon llegó a la península gracias a las traducciones que Pi y Margall hizo, que en algunas ocasiones llegaron incluso a ser sesgadas o mal traducidas a expensas de sus intereses y de su política de partido. Pi y Margall, por ejemplo, o su propuesta, lo que planteaba era una especie de federalismo individualista donde, de carácter liberal, donde pareciera que los individuos, los ciudadanos, ¿no?, de una república, se decidían libremente a formar parte de la sociedad. Eso, evidentemente, es un contrasentido, porque para la obra de Proudhon y para Proudhon mismo existe una comunidad natural que es la comarca o la región, etcétera, etcétera. Una cuestión que después se va a ver reflejada en el movimiento cantonal, que ya hablaremos quizás más adelante durante la entrevista. En relación a todo esto, es cierto, ¿no?, que digamos que el movimiento libertario tuvo una necesidad de llevar a cabo un proyecto que tenía que ver con un distanciamiento también de las propuestas políticas que algunos partidos hicieron. Este concretamente, por ejemplo, en la península tenemos el caso del Partido Republicano Federal, con sus diferentes corrientes, que algunas de ellas las trataremos un poco en su individuación, ¿vale?, en su particularidad, porque el movimiento obrero, que en España nació en 1868-1869, ya existía con anterioridad al movimiento cantonalista. El movimiento cantonalista fue un movimiento que se desarrolló a partir de 1873, concretamente en el mes de junio, y prácticamente podemos dar como disuelto en 1874, en el mes de enero. Y en aquella época el Partido Republicano Federal ya existía, es más, muchos internacionalistas que formaron la Primera Internacional venían de ese partido, pero para ellos el Partido Republicano Federal era un partido burgués. ¿Por qué? Porque solamente reconocía la idea del federalismo en un ámbito político, no en un ámbito económico. Para la clase trabajadora, las cuestiones políticas, sobre todo para la Primera Internacional y sobre todo la influencia que había tenido esas ideas federalistas y anarquistas en España, un sistema político federativo en realidad no suponía nada más que una aventura política de la burguesía. ¿Por qué? Porque para que un sistema político federativo funcionara tendría que llevar aparejado la destrucción total de las instituciones más importantes de la sociedad, que en este caso era la propiedad. Es decir, ya el pensamiento y el movimiento obrero reconocieron que era necesario llevar a cabo un federalismo económico que pusiera fin a la explotación capitalista y también la misma existencia de los estados. Es importante resaltar que una parte importante del pensamiento político que fue defensor del federalismo llegaron a la conclusión de que en relación a la cuestión del poder y la forma de organización de las sociedades, digamos que se podía entender en dos extremos, dos figuras que durante mucho tiempo estuvieron en la conciencia de Europa, que fue fundamentalmente la idea del imperio y la idea de la federación. En tanto que el imperio suponía la unidad entre dos o más partes, esa unidad se desarrolló en base al principio de la conquista y de la guerra. El federalismo suponía, por el contrario, un espíritu totalmente ajeno a este. Suponía, en principio, la libre federación voluntaria en un claro ejemplo de unión basada en la paz, en la solidaridad y la conservación mutua. Es decir, la federación tenía como principal motivo justamente la conservación de sus partes. Mientras que el imperio, por otra parte, lo que venía a plantear o venía a representar era el expolio, la muerte, la guerra, el secuestro, la violación, el saqueo, etcétera, etcétera. En este sentido, de alguna manera, sobre este concepto también, el federalismo penetró en el pensamiento político de muchos autores que intentaron reflexionar sobre esta idea adaptándola a su pensamiento, llegando a elaborar teorías sobre lo que algunos autores, como por ejemplo Immanuel Kant, hablaba en su obra sobre la paz perpetua, ¿no? El nacimiento incluso de lo que se denominaría los Estados Unidos de Europa, debido al grado de conflictividad, violencia y guerra que se vivió en el antiguo continente. Por una parte, digamos que un modelo de unión coercitivo, mientras que por otra parte una unión más o menos consensuada. Vendrían a representar en un extremo o en otro la idea del imperio y la idea de la federación. Al ser la federación una unión voluntaria, evidentemente se presentaba como una unión que era libre y que está basada en relaciones de afinidad, conservación mutua, solidaridad. Entonces, esta característica pues, se le concedió al federalismo, lo llevó a definirse como una corriente política que aspiraba a generar una sociedad de sociedades, donde, de alguna manera, la esclavitud, el expolio, debían de quedarse al margen. Y el federalismo no solamente se desarrolló entre el elemento político, sino también, como hemos dicho antes, entre el elemento obrero y sindical. Y es así, digamos, que la influencia que tuvo en el pensamiento general de las masas, esta obra que citamos antes sobre Proudhon, que habla en principio desde la crítica al principio del gobierno, pero también que es muy interesante porque en realidad esto supuso que con el tiempo los partidarios del federalismo, pero también del Estado, redujeran el fenómeno político federativo a la idea de la confederación de Estados y el Estado federal. Y con el tiempo más aún, esta reducción se produjo en base al Estado federal, sobre todo en algunas ocasiones, porque digamos que el Estado federal se impuso frente a la idea misma de la confederación de Estados, que en Europa tenía algunas referencias históricas. Esto, por ejemplo, fue lo que ocurrió en Suiza, donde se pasó de una confederación de cantones independiente a un Estado federal. La discusión en este terreno, digamos que no ha terminado, pero la mayor parte de las personas que forman, de alguna manera, están dentro de esta polémica, entienden que la diferencia que existe entre una confederación y un Estado federal es que en la confederación, digamos que las partes son independientes unas de otras, son soberanas en todo su sentido, mientras que en el Estado federal lo único que hay es nada más y nada menos que una distribución de competencias, tanto de carácter jurídico como de carácter administrativo. Pero no hay, de ninguna manera, todo un conjunto de partes que independientes y libremente se asocian para no perder sus particularidades. Y esto es quizá una de las cosas más interesantes en relación a lo que ha ocurrido históricamente en relación al fenómeno federativo. Por una parte, hay una reducción del fenómeno federativo a dos modelos, ¿vale?, que son principalmente la Confederación de Estados y el Estado Federal, y que con el tiempo, históricamente también, se ha pasado a definir como una sola. Había una nueva reducción a este fenómeno a uno solo, que sería el Estado Federal. El federalismo no supone una fusión, sino una asociación de colectividades distintas, cada una de las cuales conserva su legislación, su sistema jurídico, administrativo, punitivo, en todo cuanto corresponde a sus respectivos dominios de solidaridad particular. Esto aparece en el Manual de Derecho Internacional Público de 1944 en París. Va de suyo que los estados anteriores solo han aceptado federarse bajo la condición determinante de su supervivencia como colectividades federadas. Esto aparece en la finalidad del federalismo de Rials. En la federación, los atributos de la autoridad central se especializan y se restringen, disminuyen el número, para de una manera menos inmediata, son, si puede atreverme a hablar así, menos intensos a medida que la confederación se va desarrollando por medio de la cesión de nuevos estados. En los gobiernos centralizados, por el contrario, las atribuciones del poder supremo se multiplican, se extienden, se ejerce de una manera inmediata y van haciendo entrar en la competencia del príncipe los asuntos de las provincias, de los municipios, de las corporaciones y de los particulares. Esto aparece en el principio federativo o la necesidad de reconstruir el partido de la revolución de Proudhon. Música. Así es. Digamos que esta sería una de las definiciones que se han ido recogiendo al cabo de la historia, ¿vale?, sobre la idea del federalismo. Y esto es muy interesante porque aquí lo que se ve en esta cita, lo que refleja, ¿vale?, independientemente de todas las particularidades que tienen, en general la idea fundamental, la esencia de lo que se viene a decir, es que todas aquellas entidades que forman parte de una federación, que supone también una dualidad, en el sentido en el que cuando unas partes deciden formar una federación, estas mismas partes se convierten en partes federadas, por tanto, se siguen manteniendo como organismos independientes, pero, por otra parte, se genera un nuevo organismo, que en este caso será la federación. Esta es lo que llamaban algunos autores, algunos pensadores, ¿no?, del federalismo, esta dualidad federativa. Lo que viene a decir un poco en la cita es que, en realidad, no hay una fusión, no hay un todo que, de alguna manera, se disuelve, se convierte en algo homogéneo, sino todo lo contrario. Se mantienen las particularidades, pero simplemente se constituye una federación para alcanzar unos objetivos concretos. Esta es la idea que se presenta con esa cita, ¿no? Y creo que es muy interesante para, de alguna manera, representar lo que significa la federación. En este sentido, en la diferencia fundamental entre la idea del Estado federal y la idea de la confederación de estados, lo que viene a plantear esencialmente es una diferencia que en algún caso es crucial. ¿Por qué? Porque mientras que el Estado federal, como hemos dicho antes, lo único que existe es una especie de distribución de competencias, tanto administrativas como jurídicas, también como políticas, digamos que las partes no conservan una autonomía total que en algún momento pueda resultar de la rescisión, ese carácter rescindible del contrato, con la intención de disolver la federación o anular simplemente en esa parte ese contrato federativo, ¿no? De alguna manera, lo que viene a la diferencia fundamental aquí en este sentido sería que mientras que en la confederación de estados, los estados vendrían a conservar, ¿no?, el derecho a la secesión, a la ruptura, ¿no?, con la federación, en el estado federal no. Esto es una cuestión fundamental porque, de alguna manera, lo que ha ocurrido históricamente y en general, tanto en Europa como en otros continentes, es que con la modernidad y con el desarrollo del Estado moderno, en general, que ha supuesto evidentemente la predominancia del principio de la conquista, la generación de grandes estados, las amenazas internacionales, el derecho de conquista, etcétera, etcétera, sobre otras nacionalidades, lo que ha venido un poco a generar ha sido que las mismas confederaciones, los mismos organismos federativos, hayan pasado a una estrategia totalmente diferente a la que en un principio se generaron. ¿Por qué? Porque una confederación donde el elemento fundamental es la libertad, en este caso el derecho de secesión, hacía peligrar la organización política, en este caso, por ejemplo, en el caso de Suiza, lo que vemos es históricamente que se pasó de una confederación de cantones independientes a un estado federal. Esto ocurrió en 1847, en Suiza. En aquel momento se constituía como tal, como una confederación de cantones. Y en 1845, pues debido a algunos intentos por parte de algunas partes, la confederación intentó centralizarse. Esto supuso que en 1847 se formaran en algunos cantones independientes de Suiza, los que tenían un carácter católico, formaran lo que se denominó la Sonderbund. La Sonderbund era la liga separatista, una liga que buscaba luchar contra el centralismo que se quería generar dentro de la confederación. Evidentemente, digamos que estos pasos que habían adoptado a algunos de estos cantones, no los que formaron la Sonderbund, sino los otros que buscaban centralización de la confederación, lo único que venían a plantear era la unidad de la confederación suiza en un estado federal, con la intención de generar una capacidad militar lo suficientemente fuerte como para poder defenderse de los enemigos externos. Sin embargo, para hacer frente a este paso de la confederación al estado federal, lo que supuso por parte de la confederación fue, de alguna manera, intervenir en una autonomía en la que no tenían ningún derecho. Por otra parte, los cantones que formaron parte de la liga eran el cantón de Lucerna, el de Friburgo, Valais, Uri, Schwyz, Unterwalden y Zug. Todos predominantemente eran católicos y estaban gobernados por administraciones conservadoras. Sin embargo, ellos, por ejemplo, mantenían convocatorias de asambleas populares, que en aquel momento se llamaba Landsgemeinden, y de alguna manera cuando se creó el Sonderbund, en este caso la Liga Separatista, la Confederación la declaró inconstitucional debido a que estos cantones intentaron crear una federación dentro de la federación, y esto libró una batalla entre la Liga Separatista y la Confederación. Esta guerra fue reconocida como una de las guerras civiles más importantes que tuvo la Confederación Suiza, ahora mismo Estado Federal Suizo, y el ejército de la Confederación se dotó de 100.000 hombres que atacó a los cantones. Se puede decir que la guerra terminó en pocas semanas y la guerra se saldó con la muerte de menos de 100 personas y con el surgimiento en Suiza de un Estado Federal, ya que en 1848, un año después, se aprobó la Constitución Federal de Suiza, se puso fin a la independencia casi completa de los cantones y se transformó a Suiza en un Estado Federal, dando por finalizado el predominio de la Confederación de los Estados y se pasó a un Estado Federal. Una se llama Doña Gerundina, la otra es la Alondra, esa que me embeleza cuando remonta el vuelo y baila la danza. Danza. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué sería de la vida si el que canta no levanta la voz en la tribuna? Por el que sufre, por el que no hay razón ninguna que lo condene a vivir sin manta. En el texto de Bakunin, Federalismo, Socialismo y Antieteologismo, dice: estamos contentos al poder declarar que este principio ha sido unánimemente aclamado por el Congreso de Ginebra, la misma Suiza, que por lo demás lo practica hoy con tanta dicha. Se adhirió a él sin restricción alguna y lo aceptó en toda la amplitud de sus consecuencias. Por desgracia, en las resoluciones del Congreso, ese principio ha sido muy mal formulado y no se encuentra sino indirectamente mencionado al principio, con ocasión de la liga que debemos establecer y más abajo en relación con el periódico que debemos redactar bajo el nombre de los Estados Unidos de Europa, mientras que, según nosotros, habría debido ocupar el primer puesto de nuestra declaración de principios. Es una laguna muy molesta y que debemos apresurarnos a colmar. Conforme al sentimiento unánime del Congreso de Ginebra, debemos proclamar: primero, que para hacer triunfar la libertad, la justicia y la paz de las relaciones internacionales de Europa, para hacer imposible la guerra civil entre los diferentes pueblos que componen la familia europea, no hay más que un medio: constituir los Estados Unidos de Europa. En el segundo punto, que los Estados Unidos de Europa no podrán formarse jamás con los estados tales como están constituidos hoy, vista la desigualdad monstruosa que existe entre sus fuerzas respectivas. En el tercer punto, que el ejemplo de la difunta Confederación Germánica, ha probado de una manera indiscutible que una confederación de monarquías es risible, que es impotente para garantizar la paz y la libertad de los pueblos. Por cuarto, que ningún Estado centralizado, burocrático y por eso mismo militar, aunque se llame republicano, podrá entrar seria y sinceramente en una confederación internacional. Por su constitución, que será siempre una negación abierta o enmascarada de la libertad, en el interior constituiría por necesidad una declaración permanente de guerra, una amenaza contra la existencia de los países vecinos, fundado esencialmente sobre un acto ulterior de violencia y la conquista que en la vida privada se llama roto con fractura, acto bendito por la iglesia de una religión cualquiera, consagrado por el tiempo y por lo mismo transformado en derecho histórico, y apoyándose en esa divina consagración de la violencia triunfal como sobre un derecho positivo y supremo. Todo Estado centralista se presenta por eso como una negación absoluta del derecho de los demás Estados, a quienes no reconocen nunca en los tratados que concluye con ellos más que con un interés político o por impotencia. ¿Cómo se ha desarrollado el federalismo libertario en el Estado español? Muy bien, pues sí, así es. Bakunin lo que viene a plantear aquí, justamente, es la idea de que el espíritu de la federación, que es un espíritu de paz, es un espíritu de libertad, es un espíritu que busca esa unión libre y voluntaria de la que hablamos en principio, es incompatible con la idea del Estado. ¿Por qué? Porque, como muy bien dice Bakunin y reflexiona, dice, ningún Estado, ya sea republicano, ya sea monárquico, ya sea como sea en realidad, dice, lleva en su seno, en su esencia misma, porque lo fundamenta y así mismo también se caracteriza, como la autoridad que exige una obediencia y allí donde esté la guerra, ¿no?, y el derecho de conquista. En este sentido, de alguna manera, lo que viene a plantear el Estado es que allí donde vaya no podría cumplir de ninguna manera estas características de la federación. En relación a la pregunta sobre el desarrollo del federalismo libertario, como hemos visto también aquí en esta importante cita que hemos leído sobre Bakunin y la crítica al Estado desde el punto de vista federativo, se podría decir que el federalismo libertario se desarrolló ampliamente en esta región, en la península ibérica, de una manera muy particular debido a que los que principalmente impulsaron las teorías organizativas del federalismo de una manera masiva aquí en la península ibérica fueron particularmente los anarquistas y el movimiento obrero en el momento en el que se desarrollaron y extendieron sus organizaciones de lucha y de combate por toda la península. Es decir, que ya en 1868 existía también una tradición de organización, de asociacionismo entre la clase trabajadora muy importante que van a ser las que de alguna manera fraguen y permitan templar todos estos intentos societarios de reunir y organizar a la clase trabajadora en la Primera Internacional. De alguna manera, la Primera Internacional, donde sus más importantes secciones eran, por ejemplo, las francesas, que eran particularmente influidas por las ideas federalistas de Proudhon, comienza a desarrollarse y extenderse el federalismo libertario también en la propia Internacional y la manera que tienen de reorganizarse, debido a que era necesaria principalmente una federación internacional de organizaciones obreras permitiera de alguna manera conservar las particularidades de cada una, debido a que las luchas sociales, en general la revolución social, debía de anclarse y arraigarse en la mentalidad de las diferentes culturas, las poblaciones que vivían en toda Europa y fuera también del antiguo continente. ¿Cómo surgió todo aquello? Evidentemente, el mismo nombre lo indica, ¿no? En la península ibérica, las dos secciones que formaron parte de la Primera Internacional se llamaron Federaciones Regionales de España y posteriormente Federación de Trabajadores de la Región Española. Es decir, ya en sí mismo, nada más que por su propio nombre, el movimiento libertario y el federalismo libertario se desarrolló caracterizándose como tal en sus propias definiciones, formando una federación de trabajadoras y trabajadores. En este momento el federalismo libertario se había desarrollado de una manera muy amplia como un elemento principal y fundamental porque era necesario por parte de la clase trabajadora coordinarse con otros grupos y las federaciones no solamente se llevaron a la práctica en el terreno sindical sino también en el terreno político y aquí encontramos por ejemplo pues que muchos de los internacionalistas formaron parte de la Primera Internacional habían estado afiliados al Partido Republicano Federal en sus diferentes corrientes. También es verdad que en la constitución de la Federación, de la Primera Federación del Grupo Madrileño, el grupo organizador de la Primera Internacional de Madrid, habían participado elementos que pertenecían al Partido Republicano Federal. Pero el movimiento obrero, de alguna manera, se diferenció, o el movimiento obrero federalista, internacionalista, se desvinculó, se diferenció de los elementos políticos que pertenecían al Partido Republicano Federal, porque ya había en el seno de la Primera Internacional una crítica a la idea del Estado, a la idea de la República, y lo que planteaban abiertamente era que si en religión los internacionalistas, muchos de ellos se definían como ateos, ¿no?, y en economía se definían como comunistas o colectivistas, en política no se definían como republicanos, sino se definían como federalistas. Va todo esto aquí, por ejemplo, la obra que antes citamos, ¿no?, la cita que hicimos sobre de Bakunin, en la que hablaba de federalismo, socialismo y antiterrorismo. Dice, en política somos federalistas o somos anarquistas, en economía colectivistas o comunistas y en religión ateos o antiteólogos. Sin embargo, de alguna manera, el federalismo no solamente se convirtió en un elemento crucial del movimiento libertario en la península, sino que además fue el elemento, de alguna manera, la pieza fundamental para la coordinación y organización de estas sociedades. ¿Por qué? Porque evidentemente el movimiento obrero estaba cansado de la política y estaba cansado de la idea del Estado, que suponía una obediencia. Por tanto, la clase obrera necesitaba, para llevar a cabo su lucha, conservar autonomía. Tenía que ser una organización independiente, autónoma, que pudiera tomar sus propias decisiones, porque sabían que aquellas palabras que estaban escritas en la bandera internacional, que decía que la emancipación de los trabajadores era obra de sí mismos, no era simplemente un cuento, era una realidad que se tenía que llevar a cabo, y los trabajadores lo tenían muy en cuenta. Por tanto, el federalismo no solamente se convirtió en un elemento de coordinación y organización, sino que fue, digamos, que la piedra angular de toda la extensión de la capacidad y potencia de la clase obrera organizada para llevar a cabo un proceso revolucionario. Esto no solamente fue con la Primera Internacional en España, en la Península Ibérica, también con la sección portuguesa, sino que fue el pilar fundamental y la característica que diferenciaba las diferentes secciones dentro de la Primera Internacional, ya que el movimiento anarquista, en general, las secciones que se alineaban con esta perspectiva federativa, que buscaban la descentralización y la autonomía de las secciones, estaban en contra de un proceso de centralización que en muchos casos estaba motivado por otras secciones en la Primera Internacional que estaban, digamos que, identificadas con la propuesta de Marx, ¿no?, que en algunos países se había generado debido a que la apertura frente a las luchas de la clase trabajadora había permitido cierto tipo de libertades, como el sufragio electoral, ¿vale?, el sufragio universal, que permitía que la clase obrera empezara a constituir partidos políticos para llevar a cabo una lucha por el poder de una manera pacífica frente al hecho revolucionario del que los anarquistas eran partidarios. Esto supuso, evidentemente, que en la historia del anarquismo el principio federativo fuera crucial, debido a que la única manera que entendían los anarquistas de organizarse era mediante una federación. En la historia del anarquismo y del anarcosindicalismo en la península, y bueno, en general en todo el mundo, pese a algunas excepciones, la federación era crucial. Tanto era así que casi todas las organizaciones anarquistas, que se formaban más de un grupo, se acababan llamando Federación de Grupos Anarquistas, o Federación Anarquista Ibérica, o Federación Solidaridad Obrera, o una Confederación Nacional de Trabajadores. Esto no solamente se generó dentro del ámbito sindical, sino que también existieron federaciones que aglutinaban escuelas racionalistas, ateneos, etcétera, etcétera, hasta el punto, por ejemplo, de que en la Segunda República se llegó hasta a constituir una federación de comités de defensa, que estaban formados por militantes de la CNT, pero que durante la Revolución se llegó a generar otras estructuras federativas muy interesantes, como por ejemplo la Federación de Barricadas en Barcelona o el Consejo de Aragón. Guerra la gente burguesa. Hola, buenas. Enhorabuena por la investigación y comentaros si podréis ampliar un poquito el tema sobre algo que a mí me llama mucho la atención y me parece muy interesante, relacionado con el federalismo, que es el movimiento del cantonalismo. Hay incluso en la literatura española grandes obras como la de Ramón J. Sender, de Mr. Witten en el Cantón, que cuenta un poquito las aventuras del Cantón de Cartagena. Y no solo lo fue allí, sino también en Cádiz, en Salamanca y otras ciudades donde se desarrolló un movimiento muy especial, prácticamente un protoanarquismo, que era el movimiento cantonal, que a mí me parece muy interesante y que creo que si comentáis un poquito más, que seguro que controláis bastante, pues puede ser muy interesante a todos los que nos estén oyendo y en particular para mí, que me interesa bastante el tema. Venga, muchas gracias y mucho ánimo. No tiene ni que comer y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida no quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Vale, pues en principio, bueno, y también para responder a esta pregunta sobre el fenómeno del cantonalismo, si es o no una especie de fenómeno protoanarquista, hay que remontarnos a 1873, ya que es en aquella fecha, en el mes de junio, donde se desarrolla la Revolución Cantonal. Pero como ya habíamos dicho antes, el movimiento anarquista, concretamente el movimiento obrero revolucionario y la Primera Internacional, se había constituido en España unos años antes. Estamos hablando que en 1868 se constituye en España, en 1869 también, la Primera Internacional, con los grupos de Madrid y Barcelona, que después van a irradiar a todas esas regiones, mientras se forman las federaciones locales. Y en 1861 hay un acontecimiento que es crucial también para entender la historia también del pensamiento dentro de la Primera Internacional, que será la Comuna de París. Esta cuestión es fundamental porque el cantonalismo ya no puede ser de alguna manera leído o comprendido como una especie de protoanarquismo, porque el anarquismo ya existía en la península ibérica. El cantonalismo, digamos que es un fenómeno que se deriva de una de las corrientes del Partido Republicano Federal, que van a ser llamadas históricamente como los intransigentes, que en 1873 generaron pues en Madrid un comité de salud pública y se procedió en muchas ciudades a la declaración del cantón y de la República Federal. Esto es interesante por la sencilla razón de que algunos internacionalistas participaron de este movimiento. Por ejemplo, se puede decir que Fermín Salvochea, una de las figuras más importantes a partir de 1880 y de esa década del anarquismo en la península, Fermín Salvochea va a ser un republicano federal que había llegado a ser alcalde de Cádiz y después va a ser nombrado presidente del comité de administración del cantón de Cádiz, también en 1873. Esto es muy interesante por la sencilla razón de que a unos días de declararse el cantón murciano, en realidad es el cantón que se ha conocido al cantón cartagenés, debido a que lejos de las, de alguna manera, críticas que recibió el cantonalismo en la península por parte de la reacción de la burguesía, que planteaban que en realidad el cantonalismo lo que buscaba era, digamos, que separar y disolver la España, no es del todo cierto. Es más, la mayor parte de la declaración de los cantones independientes no son de ciudades, sino de provincias. Y esto es curioso porque eran una de las diferencias que tenían dentro las diferentes corrientes del Partido Republicano Federal. Por ejemplo, la corriente que, digamos, que lideraba, como representaba la figura de Pi y Margall, era un tipo de federalismo que era más bien entendido como de arriba a abajo. Lo que buscaba era algo así como un Estado federativo donde desde el gobierno central o desde las Cortes se reconocieran cierta autonomía de las diferentes regiones. Como quizás a lo mejor como actualmente se las conoce. Sin embargo, esta otra corriente, llamada intransigente, lo que venía a plantear era la independencia de los cantones primero, para después generar una federación o una república federativa en las Cortes. Es decir, planteaban o representaban lo que se podría denominar como una especie de federalismo de abajo arriba. Y esto es interesante porque a unos pocos días de la declaración de estos cantones independientes, hubo un movimiento muy curioso en Alcoy, que estuvo promovido por la Primera Internacional. Alcoy era una de las ciudades más recientemente industrializadas, que llegaba a tener cerca de 30.000 trabajadores en fábricas, y bueno, la Primera Internacional llevó a cabo en el mes de marzo una serie de 1873, una serie de mítines que lo que buscaban era, bueno, pues mejorar las condiciones de la clase trabajadora, pidiendo una reducción de la jornada laboral y un aumento de salario. En aquella época, en 1873, ya se habían, de alguna manera, reivindicado la jornada de 8 horas. Era quizás la reivindicación más importante de todo este movimiento en Alcoy. Y entonces, cuando presentaron estas propuestas, debido a que se había declarado la República Federal en España, muchos internacionalistas, a base de su correspondencia, de cartas que se enviaban unos con otros, veían que el movimiento obrero podía preparar ya un proceso revolucionario. Los militantes de la Primera Internacional no se equivocaban, ya veían todo aquello. Pero, sin embargo, distaban mucho de este movimiento cantonal porque lo veían, en cierta medida, como un proyecto político y burgués, que no estaba dirigido por la clase trabajadora, sino por simplemente militantes, miembros del Partido Republicano Federal, que buscaban animar a las masas en su aventura política. De alguna manera, en Alcoy, una de las cosas que suceden es que cuando se presentan las reivindicaciones a la patronal, en aquel momento, en 1703, en el mes de junio, lo que ocurre es que la patronal, solamente por el impacto que suponía la jornada de 8 horas, un aumento de salario, decidieron no prestar atención y no atender a las demandas. Lo que supuso, por parte de los internacionalistas, y en ese momento de dos de ellos, uno llamado Severino Albarracín y otro Fonbuena, una reunión con el alcalde y pidiendo de alguna manera que éste tomara cartas un poco en el asunto. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que la clase trabajadora se había reunido frente al ayuntamiento y el alcalde, en un momento determinado, cuando intenta desprenderse de los militantes anarcosindicalistas internacionalistas que lo que se había reunido, decide dar la orden a las fuerzas del desorden público y disparar contra la muchedumbre para que marchen de la plaza. Entonces lo que ocurre es que la muchedumbre no se amedranta, coge las armas y lleva a cabo un proceso revolucionario donde se detiene al alcalde y mueren varias personas. Esto es interesante porque la represión se cebó contra la militancia obrera en Alcoy. Dicen que se llegó a detener a unas 600 personas, 285 personas más o menos fueron procesadas y otras quedaron liberadas, pero algunas llegaron a cumplir hasta 14 años de prisión por el movimiento. Esto viene a plantear la diferencia que tuvo un movimiento popular de la clase trabajadora, la que participó directamente, y no un movimiento político burgués, que lo que planteaba era nada más que caracterizar o permitir cierta autonomía y competencias a los cantones. El cantonalismo realmente en Murcia y en Cádiz tenía elementos muy interesantes, por eso también se entiende que en muchas ocasiones se le haya denominado como una especie de protoanarquismo. Pero ya hemos dicho que el anarquismo fue contemporáneo con el republicanismo federal y pese a que tenía elementos que eran comunes, como por ejemplo la potenciación y la valoración del municipio libre, del cantón independiente, de ciertas mejoras para la clase trabajadora, esto llevó algunas cuestiones muy interesantes, debido a que en realidad solamente eran elementos políticos que se encontraban en el gobierno del cantón y daban mejoras para la clase trabajadora. Si no recuerdo bien si fue en Cartagena o en Cádiz, fue muy curioso porque una de las mejoras que se llevaron a cabo desde el cantón fue la de la jornada de 8 horas para los trabajadores de la construcción que dependían del ayuntamiento. Esta medida fue, digamos que, aplicada por el cantón y fue muy curiosa porque cuando se aplicó, evidentemente, como solamente se aplicó a los trabajadores que pertenecían a los edificios, pero que dependían del ayuntamiento, lo único que llegó a causar fue que todas las organizaciones obreras en aquel momento se pusieran en huelga para que se pudiera aplicar la jornada de 8 horas al resto de los oficios, ¿no? Solamente consiguiendo los trabajadores de la construcción. Y esto, evidentemente, pues supone esa diferencia, ¿no? Ese sesgo, esa distancia entre un movimiento que en realidad era un movimiento político, y podía caracterizarse como burgués, porque en realidad lo que aspiraban era nada más y nada menos que a la conquista del poder en sus diferentes niveles, tanto a un nivel municipal y a un nivel nacional, que para los anarquistas evidentemente suponía participar del aparato parlamentario y del Estado, que ya les suponía esa característica, ese adjetivo de burgués. Y es que, por ejemplo, en Cádiz, una de las cosas más interesantes es que la figura más destacada del cantón fue la de Fermín Salvochea, ¿no? Fermín Salvochea no solamente fue alcalde de Cádiz durante la República, sino que también fue el principal pulsor de su cantón. Pero esto fue en 1873, él había entrado a la Primera Internacional en 1871, parece que todavía no tenía muy clara su pertenencia y su afiliación al movimiento anarquista, y no es hasta 1880, 84, 83, cuando Fermín Salvochea decide abandonar toda la política de partidos y se pasa al anarcocomunismo, llegando incluso a traducir algunas obras de Kropotkin a un periódico que ya él redactó con el nombre del Socialista. Es decir, es interesante todo esto porque, en realidad, aquellos que se definían como republicanos federales, en realidad no se definían como socialistas. Y esto es una cuestión interesante debido a que en aquella época había una clara diferencia entre quién era socialista y quién era un republicano federal. Digamos que el cantonalismo fue una corriente política dentro del federalismo español que buscaba la reorganización del país en base a una federación de municipios, bajo la fórmula de una república. Pero claro, pese a que se podría decir que hay elementos comunes en tanto en la ideología que realizó el movimiento obrero revolucionario y a esta, que evidentemente estaba fuertemente influido por el pensamiento de Proudhon, el anarquismo estaba muchísimo más influido por el pensamiento de Bakunin, de Kropotkin y de Malatesta posteriormente, que evidentemente los intransigentes del Partido Republicano Federal. Sobre todo porque, pese a que tanto unos como otros defendían el federalismo y el municipio, algunas reivindicaciones sociales de la clase obrera, la Primera Internacional pues ya había planteado serias diferencias en ese momento, discutiendo pues los conceptos y las fórmulas más importantes en aquella época. En realidad se le conoce como cantón murciano de Cartagena porque, digamos que pese a que el cantón era de toda la región de Murcia, como la mayor parte de los municipios se habían declarado también cantones, que había muchísimos, cuando fueron atacados por el ejército de la República Federal Española, pues cerca de unos 1.000 personas, quizás los elementos más destacados o los que más se responsabilizaron y significaron en el movimiento, fueron a Cartagena y intentaron hacer una defensa y después viajaron finalmente se metieron en un barco y viajaron finalmente a Argelia. Allí fueron encerrados, pero bueno, lo que buscaban principalmente al exiliarse era salvar la vida. Sí, la verdad es que sobre el cantón de Murcia es interesante porque, por ejemplo, la manera que tuvo el cantón de llevar a cabo un poco la extensión del movimiento fue interesante y llegó hasta la provincia de Albacete. Llegaron delegados y batallones hasta Almansa y Hellín, y ya en la ciudad de Chinchilla le hizo frente el ejército y ya tuvieron que replegarse y ya casi a los pocos días se procedió a crear una especie de cinturón alrededor de Cartagena, pese a que estaba fuertemente protegido, que claro, les cortó todo tipo de abastecimiento, etcétera, etcétera, y ya pues la guerra contra el cantón, que duró bastante tiempo, porque fue del mes de junio hasta el mes de enero. Desde junio de 1873 al mes de enero de 1874. O sea que duró ahí bastantes meses. Por ejemplo, en la zona del sureste, cuando de alguna manera en Madrid se constituye este Comité de Salud Pública, que estaban de alguna manera pulsando un movimiento revolucionario internacional sobre el tema, sobre los cantones, lo que ocurre es que se declara el cantón murciano, ¿vale? Y nada más que de una manera estratégica también, de cara a defender el cantón murciano, lo que suelen hacer partidarios del cantonalismo, en este caso de los republicanos federales más intransigentes que quisieron defenderlo, lo que hicieron fue plantear varias cuestiones. Parece ser que gracias a la influencia que tenían algunos de los militantes que consiguieron hacerse con la simpatía de algunos barcos y de sus marineros, gracias a la oratoria de algunos de ellos, viajaban a otras ciudades, no solamente para extender el movimiento cantonalista, sino también para hacerse víveres, abastecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esa estrategia no solamente se dirigía a extender este movimiento, sino también a intentar reducir la presión que pudiera tener el ejército de la República Federal contra el cantonalismo. Y esto es interesante porque, de alguna manera, lo que principalmente vemos es que es un movimiento cantonalista que está siendo reprimido por la República Federal, ¿no? Por toda esta contradicción existente dentro del partido, ¿no? De aquellos que eran partidarios de un republicanismo de arriba a abajo y frente a unos que, en este caso, eran defensores de un federalismo de abajo arriba. Entonces, de esta manera, lo que buscaban por todos los medios era evitar que aumentara la presión sobre el cantón murciano. ¿Cómo lo conseguían? Evidentemente, si ellos generaban y extendían el conflicto en otras regiones, el ejército tenía que dividirse para hacer frente a los diferentes puntos, a los diferentes focos insurreccionales en la contienda. Esto hizo que el cantón murciano generara, por ejemplo, que algunos batallones llegaran hasta algunas ciudades y pueblos de la provincia de Albacete. Concretamente, llegaron hasta Almansa y también en la población de Hellín llegaron algunos batallones. Y ya un poquito más cerca de la actual capital, Albacete, en la ciudad de Chinchilla, hay un enfrentamiento entre las tropas de la República y los defensores del cantonalismo, principalmente del cantón murciano, y son vencidos estos últimos y se repliegan. Se repliegan, el ejército republicano llega al cantón murciano, a Murcia concretamente, y prácticamente no hay ningún tipo de resistencia. Los más destacados, alrededor de unos 1.000 defensores del cantón murciano, se trasladan a Cartagena, que por eso, por lo que se conoce al cantón murciano como cantón de Cartagena, pues de alguna manera llevó a cabo todo el protagonismo de la lucha. Y bueno, esos 1.000 pues finalmente marchan, algunos de ellos 500, en un barco hacia Argelia, debido a que después de la contienda y después de que el ejército republicano federal generara todo un cinturón alrededor de Cartagena, lo que ya le impidió a Cartagena por mucho tiempo defenderse, ¿no? Y digamos que consolidarse. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Hola, buenas. Bien, yo quería preguntar sobre la economía, sobre cómo se desarrollan las economías del federalismo libertario y cómo se gestionan también. Mi nombre es Víctor, muchas gracias y un saludo. Caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Gracias a ti, Víctor, por hacer la pregunta. En relación al hecho económico, a partir de las perspectivas de las economías federalistas y sobre todo de las federalistas libertarias, se ha de decir en primer lugar que en el movimiento libertario siempre se ha entendido que la federación económica era tanto igual de importante que la federación política, debido a que una federación política donde a los ciudadanos se le dé la capacidad de decidir libremente, de adherirse o de satisfacer sus necesidades de libertad, etcétera, etcétera, en realidad no significa absolutamente nada si no son capaces de satisfacer sus necesidades más biológicas o fruto de su propio trabajo. Por lo tanto, siempre se ha hablado de un federalismo económico dentro del movimiento libertario. Y esto es interesante porque ha habido importantes proyectos de orientación. Siempre se ha buscado que la libertad en ese terreno, es decir, el movimiento libertario siempre ha defendido la puesta en práctica de los principios libertarios en el terreno económico y en el terreno político, desde algunas ideas más o menos orientativas, pero siempre, de alguna manera, se ha negado a plantear un proyecto cerrado, un programa económico, de alguna manera, más o menos fijo, pese a que, por ejemplo, en el Congreso de Zaragoza en 1936 existió en el Congreso una ponencia que fue elaborada por Isaac Puente, donde hablaba del concepto confederal del comunismo libertario, donde se hablaba muy detalladamente sobre cómo se iban a organizar las federaciones económicas dentro de una sociedad comunista libertaria. Esto era así quizás porque se veía que era posible que un movimiento revolucionario en España se diera con cierto tipo de alguna manera, podríamos decir, era un cierto grado de éxito, ¿no? De alguna manera, el concepto de comunismo libertario que se presentó en una ponencia en el Congreso de Zaragoza en 1936, se hacía con la intención de intentar orientar en general cómo debía ser una economía libertaria desde un punto de vista anarquista, pero con la intención de plantearlo en el terreno de los acuerdos de la organización, porque se veía con posibilidades de llegar a un proceso revolucionario que tuviera cierto éxito. Y esto es importante porque, de alguna manera, esta ponencia del concepto confederal de comunismo libertario viene a romper un poco las ideas generales de que si el comunismo libertario es simplemente un desarrollo de la libertad de las personas, no pueden tener de alguna manera un desarrollo fijo, ¿vale? Es decir, no tiene que estar ya preparado, no tiene que haber un programa generado por un grupo y después como impuesto a otro. De alguna manera, esto suponía en general líneas generales a la vista, se puede decir, que han existido en la historia experiencias que pueden representar una respuesta a estas cuestiones. Quizás las más interesantes hayan sido las que se desarrollaron durante la Guerra Civil Revolucionaria que vivió la península entre 1936 y 1939. Está con todo el conglomerado de colectividades agrícolas e industriales durante la Revolución Social. Y concretamente, por ejemplo, bajo el proyecto federativo de lo que se llamó el Consejo de Defensa de Aragón, o el Consejo de Aragón, y todas las federaciones que se constituyeron bajo la Federación Regional de Campesinos de esta regional, ¿no? La regional aragonesa. Estas federaciones, a su vez, en realidad estaban formadas por colectividades, ¿no? Colectividades que se habían creado en diferentes municipios, que se unían unas con otras y se agrupaban en federaciones locales, en municipios o en federaciones comarcales, y que después pues articulaban en base a una federación regional. ¿Cómo funcionaba realmente esta economía libertaria? ¿Cómo se gestionaba? Pues bien, según la documentación que se alcanzaba, esto es interesante porque, de alguna manera, la revolución lo que había hecho había sido nada más y nada menos que abolir, de alguna manera, el derecho sobre la propiedad de los predios, de los campos, ¿no?, o de las industrias, y poner en manos de los trabajadores la producción. De esta manera, lo que se llegó un poco a experimentar fue aquel concepto, ¿no?, que el movimiento obrero de corte anarquista había intentado desarrollar y defender al cabo de toda su historia, ¿no?, que era lo que se denominaba la autogestión de los medios de producción. Esto se desarrolló en el campo, se desarrolló también en la industria y, en general, funcionó bastante bien. Pero, sin embargo, supuso algunos problemas. ¿Por qué? Porque, evidentemente, los medios de producción procedían de una sociedad capitalista, donde existían ciertas desigualdades, y esto generó también, dentro de las colectividades, de las federaciones comarcales, todo un intento por parte de todas estas colectividades de generar un intento de gestión que no sustituyera o reprodujera todos los gestos insolidarios, egotistas, que había generado la sociedad capitalista, debido a que, por ejemplo, en algunos municipios, algunos campos, algunas fincas, algunas industrias, habían conseguido consolidar un grado de producción lo suficientemente importante como para que las colectividades, por ejemplo, durante el año, durante todo el año, pudieran generar cierto tipo de valor. ¿Esto qué es lo que ocurría? Pues ocurría que, por ejemplo, había fincas que los dueños, los propietarios, habían tenido cierto interés en que los trabajadores que trabajaban en sus campos pudieran generar prácticamente todo el año recursos. A lo mejor no solamente tenían un cultivo, sino que tenían dos, tres, cuatro. Y durante todo el año, pues los trabajadores más o menos, durante una parte importante de los meses, digamos que se emplearan en la finca. De esta manera, lo que ocurrió fue que en algunos fincas donde los propietarios, por ejemplo, con solamente dos trabajos al año, donde tenían empleados a los trabajadores, por ejemplo, de término municipal o de algunos términos distantes, pero más o menos cercanos, podían emplearse, pues lo que ocurrió fue justamente que se produjo una desigualdad dentro de las federaciones. ¿Por qué? Porque había colectividades que eran más ricas que otras. De alguna manera, lo que la federación comarcal, por ejemplo, o las federaciones locales, o la federación regional, lo que venía a plantear era una coordinación entre las diferentes colectividades para intentar romper con todas esas desigualdades que se habían generado en la sociedad capitalista para que no se pudieran reproducir en la sociedad del comunismo libertario. ¿Esto qué supuso? Evidentemente supuso la coordinación mediante federaciones de abajo arriba, o de la circunferencia al centro, de todas las actividades económicas que en ese momento se podían más o menos llevar a cabo, desde la producción a la distribución como al consumo. En algunas ocasiones, por ejemplo, las colectividades conservaron la moneda solamente de curso interno dentro de la colectividad o de curso externo o en algunas ocasiones incluso se llegó a abolir la moneda. En otras, por ejemplo, se llegó a acuñar moneda municipal, etcétera. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, se aplicaba lo que se denominaba la toma del montón. Y llegabas a los almacenes y consumías lo que necesitabas. Esto lo que generó principalmente fue todo un fenómeno federativo, donde lo que se buscaba era, mediante este proceso revolucionario, aspirar a lo que algunos autores, como por ejemplo Felipe Alaiz, caracteriza en algunas de sus obras como hacia una federación ibérica de autonomías o de municipios libres, ¿vale? Esto es importante porque, de alguna manera, lo que se viene a generar como alternativa social al federalismo es todo aquel conjunto de regiones naturales que viven socialmente y con ciertas características comunes, se organizan en base a federaciones y libremente se asocian justamente para satisfacer sus necesidades más perentorias, pero que pueden generar también en otras muchas. Y esto no solamente se vio en el aspecto económico, sino también en muchos otros aspectos. A lo largo de la historia, el movimiento libertario también ha tenido muchas otras formas de organización federativas, como por ejemplo, se pudo experimentar y después conocer, gracias a la labor que hicieron los anarquistas ucranianos en 1917, cuando se firmó el Tratado de Brest-Litovsk entre las potencias que en ese momento estaban ocupando el Imperio ruso, ¿no? Por una parte el poder bolchevique y por otra parte el Imperio austrohúngaro-alemán, ¿no? Gracias a las obras que tenemos, sobre todo la de Vsevolod Mikhailovich Eisenbaum, Bolin, conocido como Bolin en su libro La Revolución Desconocida, donde habla, por ejemplo, de los congresos campesinos, de obreros y soldados que hay en la región de Ucrania, en la región autónoma, que fue defendida por el ejército negro insurreccional de Ucrania, que también se organizaban de una manera federativa, federalista. Mediante delegados en los diferentes municipios, de las diferentes colectividades, se llegaban a acuerdos. ¿Acuerdos sobre qué? Sobre, evidentemente, los puntos colectivos, ¿vale?, que afectaban al interés general. Pero, sin embargo, todas las cuestiones que quedaban en la autonomía de las colectividades o de los municipios solamente eran, evidentemente, digamos que asuntos de las particularidades de los organismos o de las entidades que formaban esa federación. Creo que de esta manera pues que podría quedar más o menos contestada la pregunta sobre el desarrollo de la economía en base a las propuestas federativas libertarias. Ya digo que en realidad experiencias de este tipo las ha habido muchísimas en la historia y hay muchos ejemplos de ellas, pero digamos que todas se han basado desde el principio de cada uno según su necesidad, cada uno según su capacidad, y sobre todo de que son propuestas económicas que van desde abajo a arriba. La lengua suelta de la niña me queda la lengua suelta y me explico al momento cuando me dejan y cuando no. Me lo aprendo y lo canto de viva voz. ¿Cuáles han sido las influencias del federalismo libertario en las sociedades modernas? De forma golfa, de forma golfa. Reconozco que canto de forma golfa. Pero yo a los tiranos los pongo en solfa. Bien, pues es evidente que el federalismo libertario ha tenido una importante influencia en las sociedades modernas, sobre todo porque en general el federalismo libertario, que fue, digamos, uno de los elementos esenciales y característicos del anarquismo y del movimiento obrero revolucionario, en realidad estos supusieron, digamos, que fueron referentes, ¿no?, sujetos importantes en la historia de las sociedades modernas y también de las sociedades contemporáneas, debido a que el federalismo fue el elemento que articuló y coordinó a todas estas organizaciones que después tuvieron un peso importante en la historia y que pudieron hacer también frente a las clases capitalistas y al Estado. Y gracias al federalismo libertario, los anarquistas y el movimiento obrero se organizó en base a estas propuestas y los dotó de una potencia y una capacidad de acción sobre el mundo económico y el mundo político sin parangón y que en momentos determinados pudieron llegar a cambiar la historia. En este sentido, la influencia sobre las sociedades modernas del federalismo es muy importante porque, como decíamos, si el federalismo lo que plantea es la búsqueda de la libertad, la independencia y la autonomía, que el anarquismo evidentemente defendía, el federalismo libertario proponía también, influía muchísimo en la clase trabajadora y en otras corrientes políticas, tanto en su correlato de lo que suponía como consecuencia la descentralización, que en la manera de concebir la organización se definió en varias ocasiones con las fórmulas de abajo arriba o de la circunferencia al centro. Sin embargo, el federalismo tuvo que enfrentarse ideológicamente a corrientes políticas más totalistas, que fueron en definitiva las que marcaron la línea de las sociedades modernas. Es decir, el federalismo libertario tuvo simplemente su influencia en las consecuencias de lo que supuso la introducción de tamaña potencia económica de coordinación de la fuerza de la clase obrera y del movimiento revolucionario frente a la sociedad capitalista y el Estado, y fue en esos términos los que influyó en la sociedad moderna. Pero si hay que decir las influencias del federalismo libertario, deberíamos decir que frente a este federalismo libertario, el que más influyó fue justamente esta versión del federalismo que se vio de alguna manera intervenido por una concepción burguesa del federalismo en tanto que aceptaba al Estado como acompañante en la historia, ¿no? En definitiva, al final, este federalismo burgués el que marcó la línea de las sociedades modernas, sobre todo al oponer al centralismo la descentralización que suponía el resultado consecuencia del principio federativo. ¿Por qué? Porque principalmente con la generación y el desarrollo del Estado moderno, lo que supuso, como muy bien decía Bakunin, era la creación de una forma de gobierno burocrático, centralizado, que lo que buscaba era el militarismo, la obediencia, la uniformización, la homogeneidad. Entonces, evidentemente, eso podría ocurrir, por ejemplo, en pequeños grupos, pero cuando el Estado ve necesario la existencia, por ejemplo, de un ejército permanente, que en realidad pone en peligro no solamente a la población, sino también a la autonomía de cada una de las regiones, lo que sucede es que el fenómeno federativo y en general también el nacionalismo se desarrollan con una potencia imparable en el sentido en el que frente al autoritarismo de un Estado se busca romper con él, pero se busca romper con él de diferentes formas. Y aquí es cuando las sociedades modernas se ven ampliamente influenciadas por, frente a un Estado, debe de oponérsele otro. Esta concepción, evidentemente, es una concepción burguesa, porque viene a plantear justamente esto, ¿no? Que el individuo no solamente no puede organizarse por sí mismo, sino que debe constituir estados que defiendan y le protejan, y no organizaciones fundadas en la defensa en vez de en el ataque. En este sentido, podemos decir que la influencia del federalismo fue principalmente ese, el de oponer a un fenómeno de un estado centralizado este síntoma, esta consecuencia del federalismo como de ser. Hola, buenas. Yo quería saber si me podéis responder qué opciones sociales han surgido al plantearse autonomías federativas. Salud y un fuerte abrazo libertario y dar la enhorabuena al programa que está saliendo genial. Vale, en relación a la pregunta que hace el compañero sobre las alternativas sociales en base al federalismo, creo que es interesante porque la cuestión del federalismo supone una cuestión importante en tanto que responde a un interrogante y a un asunto actual en relación a los proyectos independentistas. Y es que el federalismo, desde la perspectiva del Estado federal, ha intentado resolver la cuestión de los nacionalismos surgidos como consecuencia de la generación del Estado moderno. La centralización, el autoritarismo, la existencia de un ejército permanente, la burocratización, evidentemente lleva como consecuencia un grave atropello de las libertades y la autonomía de la clase trabajadora, pero también de las regiones, lo que ha supuesto el nacimiento en el terreno político de una serie de partidos y organizaciones que buscaban y buscan aspirar a una política más o menos nacionalista que aspira a un proyecto de carácter independentista, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el fenómeno del federalismo? Evidentemente, el fenómeno del federalismo lo que ha generado ha sido la posibilidad de presentar como diferente tipo de soluciones, como las que, por ejemplo, ha intentado desarrollar el Partido Socialista, que actualmente defiende, de transformar España en un Estado federal, donde se dé autonomía y se reconozcan ciertas particularidades y características y idiosincrasias de las regiones, que no responden en realidad a necesidades de independencia, autonomía, soberanía de las regiones que deben ser libremente federadas, sino a la resolución más bien de un problema político, económico, cultural, que principalmente también es territorial y militar, sin que suponga, evidentemente, una fractura, una fragmentación de la unidad nacional. En realidad, el proyecto federativo del Partido Socialista, en este caso, por ejemplo, no es nada más y nada menos que intentar resolver un problema que no es fácil de resolver, porque el Estado supone un obstáculo siempre para ello, ¿no? Evidentemente, el federalismo, en toda su complejidad, viene a plantear soluciones a muchas cosas. A muchas cosas porque el federalismo no es nada más y nada menos que aquel principio que nos permite libremente satisfacer nuestras necesidades mediante la unión. Esto es ya un gran adelanto, debido a que, de alguna manera, se renuncia a cualquier principio donde la solución sea principalmente la coercitiva, esa idea que solamente puede venir, evidentemente, del Estado. Es decir, el federalismo tiene un potencial enorme a la hora de generar diferentes soluciones, porque en realidad va a la base de la conciencia humana. La conciencia humana es capaz de dar respuesta y solución a los problemas y necesidades que tiene la sociedad. Lo que ocurre es que, evidentemente, hay muchos obstáculos, y entre ellos, evidentemente, siempre está el Estado. Por eso el federalismo libertario puede generar alternativas a este problema social y también al problema del nacionalismo. Bakunin, en la cita, por ejemplo, que leíamos anteriormente, él habla de que, evidentemente, solamente hay una cuestión que debe ser resuelta, ¿vale?, que es el derecho de conquista, que se ha generado en un derecho histórico de los Estados, ¿no?, a poder controlar y dominar ciertos territorios y a sus poblaciones. Pero, en realidad, esa cuestión no va a resolver el problema, en tanto que la constitución de un Estado lo único que va a generar es la perpetuación de un Estado de naturaleza donde unos y otros luchan y se matan entre sí. Evidentemente, Bakunin, cuando muy bien declaraba en aquel congreso de la Liga de la Paz y de la Libertad, si no me equivoco, decía que no puede generarse ninguna federación al calor de los Estados. Justamente por eso, porque lo único que surgirían serían traiciones o directamente se generaría todo un aparato militar dirigido a destruir a otras naciones. En este sentido, las alternativas que ofrece el federalismo, sobre todo el federalismo libertario, es satisfacer con total éxito, más bien, podríamos decir eso, ¿no? El federalismo libertario lo que viene a plantear es satisfacer con total éxito estas necesidades humanas de asociación, pero en base al principio de libertad. Evidentemente, las necesidades pueden ser de cualquier orden, pueden ser desde económicas hasta culturales, hasta deportivas, y hay casos hay claros ejemplos de esto, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, se conocen que la mayor parte de las agrupaciones deportivas están constituidas en base a federaciones. Evidentemente, son federaciones que están reconocidas por las instituciones y por la oficialidad del Estado. Pero digamos que son las perfectas organizaciones por las que los grupos humanos deberían de asociarse para desarrollar cierto tipo de disciplinas, deportes o directamente cuestiones económicas de cualquier índole. Dicen que dice la ley que somos iguales, nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Hasta aquí vamos a dar por concluida esta primera entrega sobre la temática del federalismo libertario. Gracias a Juan por haberte acercado a los micrófonos de Dicen que dice la ley, y recordar a todas las personas oyentes que disponen del correo electrónico para hacer aportaciones o escribir algún tipo de consulta. Y es dicenqueDicenLaLey@gmail.com. Podrás escuchar y ver además en la página de SoundCloud de Dicen que dice la ley todas las referencias para poderte poner en contacto y demás. Y nada, un fuerte saludo a Juan y darte muchas gracias por esta gran aportación al conocimiento sobre el federalismo libertario. Bueno, pues muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias a los oyentes por, espero que no sea que no haya sido demasiado duro escucharme, y al programa Dicen que dice la ley. Un saludo. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar, si alguno siente... que dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale.